yo no puedo comprender cómo puede un río correr si ahora tú ya no me quieres. ¿Cómo puede anochecer y otra vez el día volver si ahora tú ya no me quieres? Yo no puedo concebir que yo tenga que vivir si ya no eres mi destino. Hoy mejor sería morir a la angustia de existir sin tenerte en mi camino. ¿Cómo puede el sol brillar y el tiempo igual pasar si ya todo lo he perdido? Solo queda esta canción que es el eco del dolor de mi corazón herido. No hay palabra de rencor, no, no, no, no, porque bien con el calor, oh, oh, oh, oh. Yo comprendo que la flor de tu amor se marchitó. Si ahora tú ya no me quieres, tú ya no me quieres, porque un pájaro voló, porque un árbol floreció, si ya todo lo he perdido. Solo queda esta canción que es el eco del dolor de mi corazón herido. No hay palabra de rencor, no, no, no, no, porque en ti encontré el calor. Oh, yo comprendo que la flor de tu amor se va.